Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, yo antes de presentar a Gaby, por supuesto que la quiero presentar bien y con todo el respeto que se merece una cocinera. Claro. Como ella. Sí. Y todos los cocineros del mundo. Ahí sí no hago diferencia. Para mí todos los cocineros son buenos. Sí. Cocineros y cocineros. Porque si hacen comida está bien. No hay cocina fea. No hay cocina fea. Ustedes me pusieron en este espacio. Sí, yo soy amateur. Quería, todo esto era un paréntesis, porque acaba de entrar a este estudio la gente, el señor Caballero, con su gente. Sí. Con la patota que hace de esa pobre gente que él está dejando sorda. Pobre. La gente sorda que deja arruinado en sus gustos musicales. Y ya ya no tienen salvación porque entraron gritando Grito de bachata o muerte. La. Bachata o muerte. Como loco, sí. Y aparte no lo vi, estaba Marmureque con un saco polémico, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Marmureque es un tipo que sabe de música, es lo que es. Bueno, eso vende. Ahora está en duda. Es lo que nos sorprendió, digamos. Lo que no extraña es que entren gritando. ¿Por qué gritan? Salvando. Porque son sordos. Claro, pero lo veníamos salvando a Marmurek. A mí me parece que ya es hora de soltarle la mano. Nos lo ganó Caballero. Sí. Le soltamos la mano. Caballero. Hay que soltarle la mano. Es como cuando te muerde un vampiro. Sí, exactamente. Es que el hombre lobo musical. Convirtió en zombie. Como el hombre lobo musical que también te muerde y te haces lobo. Sí. Bueno, pero vamos a... Vamos a nuestros canelones. ¡Bien! ¡Ay, Gaby, te queremos, Gaby! Son canelones de verdura y ricota. ¿De qué? ¿Qué pasa con los canelones de verdura y ricota? ¿De qué comen los canelones? De jamón y queso, ¿no? ¿No le podemos poner arriba ¿Boloñesa? Una boloñesa? Sí. Sí, vos le podés poner. ¡Va con boloñesa, che! ¡Va! Una boloñesa para mí va con esto. Puede hacer una salsa de tomate y ponerle un poquito de carne, así tipo estofado. No sé si boloñesa, para mí el canelón... ¿Cómo no? ¿Y cómo carne estofado? Carne estofada. Sí, no, ningún problema. Si quiere se come un poco. Si no, la salsa de tomate con la boloñesa ya y el canelón y gratinado. Pero si el canelón es liviano, si lo vas a hacer de verdura y ricota. A mí me parece que son muchos gustos, menos es más, chico. No es liviano un canelón, Carlos. Ay, la minimalista de la cocina. Menos, ya bueno, es mucha cosa mezclada. Masa de panqueque, fácil, facilón. Vamos que le corté a Galazo para que vos cocinaras, ya sé. Nada ya menos. Sé, no sé, la presión que me ponen. Bueno. Masa de panqueque, fácil, 250 dos huevos. 250 de harina, 250 de leche y dos huevos. Esto es así. Estos dos. Fácil, facilísimo. Los ingredientes hoy. Ponemos harina. Rompemos dos huevos en la harina y vamos agregando la leche de a poco y vamos batiendo. Y esa mezcla después la vamos a dejar. ¿Se puede comprar? ¿Hay masa? Masa de panqueque en la casa de pasta. En la casa de pasta. Sí, absolutamente. Ah, bueno. Pero no es. Pero igual vamos a aprender. Es muy gruesa. También, pero son recomendables. Es muy gruesa, sí. Es muy gruesa la de pastas. La verdad, es un laburito, pero es fácil de hacer y no me parece... Bueno, listo, va. 250 de harina. Y además, 250 de harina, 250 de leche y dos huevos. Ponemos la harina, le vamos poniendo los huevos y la leche de a poco, vamos batiendo, dejamos la mezcla en la heladera para que descanse, como todas las masas, un ratito, sobre todo este tipo de masas quedan muchísimo mejor cuando descansan un rato en la heladera. La forma de hacerlo es en una sartén, si tienen una panquequera, por supuesto, pero si no, en una sartén, en un wok, en lo que tengan. Un cachito de manteca cada vez que van poniendo, yo creo que un cachito de manteca se banca dos panqueques, cada aceite. Dos. Si no, yo lo que hago es directamente poner la manteca derretida. Yo lo que hago también es poner un poco de manteca derretida directamente en la masa y eso te evita que tengas que poner todo el tiempo la manteca en el... ¡Qué viva! Es muy astuto. Ojo igual, no se zarpen. Y además hay que tener un teflón ahí, algo me parece. No sé, nunca probé hacerla con una sartén sin teflón. Esa masa que lleva la manteca incorporada. En Palermo que es probable que no consigas nada sin teflón. Tengo muchas cosas sin teflón, pero no probé la masa. Bueno, y finalmente, ¿cómo vamos a hacer el relleno? Que me parece que este relleno está bueno porque tiene como una vueltita de tuerca. Vamos a usar para el relleno dos cebollas comunes, digamos, dos cebollas de verdeo, un morrón, tres dientes de ajo, sal, pimienta, tres paquetes de espinaca. Ajá. Tuvimos una conversación acerca de la... Aquel quería poner la acelga. Sí, no, bueno, pero eso era para los bocaditos. No, está bien. No, digo de cómo estaban, a cuánto estaban los tres paquetes de espinaca. Pero la espinaca te queda muy Carla poco, Ruiz, ¿a cuánto está el paquete de espinaca? Yo la compré a 20 y sé que me están... No que... compré. Están curando está, por ahí. Sí, está a 12, 14. Sí. Rúcula, tres paquetes, 15. Pero la espinaca esta semana tres paquetes. Otra, claro. A mí me vendían tres paquetes. El precio de la rúcula lo tienen, ¿no? Pero la criatura me come rúcula. La criatura, no tenés criaturas. La criatura que vive en casa me come rúcula. Están baratas las dos, espinaca y rúcula. Ahora, después no sé. Y está muy linda la espinaca. Está tan linda que se puede comer en ensalada. ¿El chaloche? No sé, no hay. Bueno, entonces, repito los ingredientes. Dos cebollas comunes, dos cebollas de verdeo, tres dientes de ajo, un morrón, sal, pimienta, por supuesto, tres atados de espinaca, medio vasito de vino blanco. Ah, mirá, no te lo y medio kilo de ricota, y por supuesto queso de rallar, que también se lo vamos a meter un poco en el relleno. Mucho, medio kilo por lo menos. De queso de rallar, el no, sueldo, pero Carlos. Para el relleno un no, puñal. La ricota, medio kilo de ricota y medio de queso de rallar. Que salga sin gusto a nada. Bueno, está ya bien. Hicimos la masa de los panqueques, que es lo principal, que recuerden, sí. Si no le ponen un poquitito ¿podemos de ¿podemos hacer alguno de más y lo comemos con miel? Y con dulce de leche. Ay, mira quién habla. Habla de yaló. Habla de yaló. Anda. No con dulce de leche el panqueque. Con cakes y mantequilla de maní, ¿no querés? No es tan grave, no me griten. Con puré de manzana caliente, dice el otro. Y helado de crema. Estás haciendo quedar mal, Bella, bueno. Yo dije miel, nada más. Sí, por supuesto, porque la masa es neutra. No le pusimos ni sal ni azúcar. Así que se puede usar para cualquier cosa. Y es fácil igual. Vamos a regar las cebollas. Bueno, rehogue. Vamos a... Ay, ¿por qué no las sudas? Sí, la vamos a sudar. Vamos a sudar las cebollas. Vamos a sudar junto con el ajo y con el verdeo también. Todo, va todo. Va blanco y verde, verdeo. Va todo. Y los morrones. Y esto vamos a condimentar. Finalmente vamos a meterle así en crudo, por supuesto, lavadas, las hojas de espinaca. ¡Ah, cruda! Sí, ¿por qué? Porque la espinaca es muy, muy fácil de cocinar, ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad. Mejor. Que con la propia agua que vos las lavás y las dejás así un poquitito mojaditas, sí. Ya con eso se cocinan enseguida. ¿Cocina Marcelo, qué nota? No se sobrecocina, no hay que hervir la espinaca, no hay que hacer nada de eso. ¿Cómo es? Bueno, y... que está escribiendo la receta, lo quiero. Bueno, entonces sumamos los tres paquetes de espinaca y ahí sí vamos a desglasar con vino. Revolvemos, cuando la espinaca ya se achicó, le mandamos un vino. Le mandamos el medio vasito de vino. Cuando se te hizo la espinaca, ahí le tirás el cacho de vino. El medio vasito ahí la espinaca va a tirar agua, un poquito, mezclamos todo, y ahora aceite, agregamos algo, no agregamos nada, caldo, sí, nada. Sí, por supuesto, correte cuando aceite para agua, agregar la cebolla y nada más. Nada más. No, así lo vamos agregando y metemos la espinaca, se va a cocinar enseguida, las hojitas van a reducir y ahí es cuando le metemos el vino. Por supuesto que hay que dejarlo... que se cocine un rato para que se evapore el alcohol y para que reduzca un poco el líquido porque necesitamos que el relleno no esté tan acuoso, por supuesto. Claro. Obviamente, una vez que ya está la ricota. Frío, cuando está frío esta preparación, la vamos a mezclar con la ricota frío, no hace falta que esté recontra frío, tibio. Que no esté caliente. Claro, exactamente. Vamos a agregar la ricota, un buen puñado de queso de rallar. Sí. Y vamos a armar los canelones. ¿De qué manera vamos a armar los canelones? Con fácil, cuidado. Con mucho cuidado. Enrollamos, metemos un poco de relleno en el medio, enrollamos y luego sí vamos a necesitar salsa de tomate, que vamos a poner un poco abajo en el piso antes de empezar a colocar los canelones en un recipiente que aguante en el horno. Esas fuentes grandes de vidrio están bastante bien. Pyrex. Y si no, de aluminio también, pero le ponen abajo. Porta canelón, había una fuente específica para canelones. Para porta canelones. ¿En serio? Claro, que era rectangular y larga. Y tenía como cóncava. Acanalado, acanalado para ir poniendo cada uno de los canelones. Sí, es así. La barra le grita. En casa había de esa. Sí, el linier con una espátula también. Una espátula muy especial. Canelonera. Que era canelón. Levantarle el canelón. Y llegaba a salvar y decía, muchacho, me compré el porta canelón. Por supuesto que para mí el canelón, los canelones van con la salsa de tomate y la sal. No, la salsa blanca. Blanchonier, ¿cómo es? Bechamel. La ricota con salsa blanca es como muy relajante, es muy rico esto. Es como chocolate con dulce de leche. Salsa blanca, que ya la saben hacer la salsa blanca, ¿no? No blanchonier. La saben hacer, le ponen arriba la salsa blanca, le ponen un poquitito más de salsa de tomate, un puñado nuevamente arriba de queso rallado y eso va a gratinar. Y son los mejores canelones del mundo. ¡Ay, Gaby! Muchas gracias, te queremos, Gaby.